Bueno, pues ya para ser sinceros, les adelantamos que este programa que están escuchando ahora mismo en la radio municipal de Cuarte de Huerva, en Cuarte en Onda, es un programa grabado, porque hemos traído aquí de invitado a nuestro estudio a don Pedro Fatás, que es presidente de la asociación ADAFA, la asociación, por acortarlo un poco, Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Por acortarlo un poco diré Asociación de Acogimientos Familiares en Aragón. ¿Te suena bien? Perfecto. Bueno, pues la presencia de Pedro en nuestro municipio, además con un apellido tan de Cuarte, como comentábamos fuera de micrófono, está propiciada por la charla que va a dar dentro de unos minutos. Nos situamos hoy jueves a partir de las 8 aquí en la Casa de Cultura. Bueno, somos unos privilegiados porque te tenemos un poco antes que la presencia del público, que esperemos sea numerosa. El privilegiado soy yo. ¿Qué nos cuentas de tu asociación? Porque tú nos decías que es un poco desconocida esta labor. Cuéntanos un poco. Sí, bueno, nuestra asociación, la Asociación de Acogimientos Familiares de Aragón, como su nombre indica, lo que hacemos los asociados es acoger a niños en desamparo. Uh-huh. A diferencia de la adopción, que la adopción es mucho más conocida, lo nuestro es generalmente un acogimiento temporal, aunque hay varios tipos de acogimiento, entre los cuales pues, se encuentra el permanente en casos especiales. Quiero señalar que en mi apellido Fatás hay muchos en Cuarte, pero soy vecino de Cuarte, ¿eh? Muy bien, queda claro. Bueno, ¿estos acogimientos se hacen a menores de edad? Sí, nuestra asociación gestiona los acogimientos de urgencia, uh-huh, que son de 0 a 8 años, de 0 años a 8 años. Sin embargo, que es lo que nosotros gestionamos como asociación, pero sin embargo los socios, como es mi caso, tenemos acogimientos de otro tipo. Normalmente a partir de los 8 años hay más dificultades para el acogimiento. Entonces, a partir de, bueno, entre esa edad, en esa horquilla que nos has dicho, de 0 a 8, existe una prioridad, ¿no?, para la asociación. Exactamente, exactamente, uh-huh, sí. Nosotros tenemos, gestionamos los acogimientos de urgencia, que como su nombre indica, pues son muy rápidos. Y puedo poner un ejemplo de un acogimiento que hemos tenido en nuestra familia, pues, uh-huh, hace un par de años, pues un caso de violencia doméstica y una niña que estaba en comisaría mientras sus papás estaban con la policía, pues en 45 minutos estaba en una familia que era la nuestra. ¿En 45 minutos? En 45 minutos. ¿Y esta medida tiene que ser, entonces, no está ordenada por un juez? ¿Es una...? Bueno, sí, realmente nosotros no somos autogestionables en ese sentido. Siempre está de intermediario el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que es el que nos comunica el caso, pero sabe que nuestros servicios de urgencia pues estamos permanentemente... Rapidísimo, o sea, hay, 45 exactamente, minutos. Hay, tenemos 7 familiares de urgencia, 5 en Zaragoza, una en la provincia de Huesca y otra en la provincia de Teruel, que están las 24 horas del día, los 365 días del año, a disposición precisamente de estos casos. Y además esto es una asociación sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, evidentemente. Sí. Y contaré, ¿estaréis reconocidos ya como un recurso más de la administración? Por supuesto. Estamos conveniados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Uh-huh. Pues hay un convenio, pero y ellos son los que nos... como decirlo de alguna manera, pues nos provocan el caso, o sea, nos dicen el caso. Y nosotros somos los que le damos solución, pero siempre de mutuo acuerdo, y además he de decir que nos llevamos muy bien. Bueno, pues además siempre hay que tender lazos, ¿verdad?, a la administración. Por supuesto. Que es quien nutre estos casos. Uh-huh. Bueno, yo me supongo que la realidad supera muchas veces a la ficción, que habrá numerosas causas casi infinitas para que exista una desestructuración en el seno de una familia. Pero ¿se puede hablar, por ejemplo, de nacionalidades? Pues si hay una gran mayoría de marroquíes, por ejemplo, de senegaleses. No, en realidad el Instituto Aragonés de Servicios Sociales gestiona todos los casos de la comunidad autónoma. Entonces, bueno, no conozco la casuística, pero por lo que veo, por el día, hay de todo. De todo. Hay de todo. Pero siempre son residentes en la comunidad autónoma aragonesa. Y también he de añadir que los casos por acogimiento pues también son muy variados, son pues desde familias desestructuradas por problemas de drogadicción, por problemas de alcoholismo, hasta familias, que esto sí que suele pasar con las familias inmigrantes, pues de a lo mejor que se tiene por enfermedad o que se tiene que ir a sus países de origen a resolver problemas, entonces no tienen medios económicos para llevar a los niños y traerlos, y entonces nosotros, nuestra asociación, se hace cargo de esos niños durante ese tiempo. Y luego, una vez una familia de acogida, sí, que bueno, pues tiene ya en su hogar al menor, ¿cómo es esta relación? Porque supongo que niños mayores, niños que evidentemente ya llevan un historial a sus espaldas y que muchas veces, pues supongo que habrá problemas también de comportamiento y demás. Por supuesto, la regla general es que, bueno, hablo de casuística también, lo más normal es que los niños que vienen de familias desestructuradas pues no entienden bien lo que es una familia. Entonces sí que hay problemas al principio, pero los niños pues se adaptan a todas las situaciones, y sobre todo pues cuando reciben cariño, cuando son positivas, sí, cuando claro, son positivas, uh-huh, pues se adaptan, pero yo no digo inmediatamente, pero yo soy testigo, y mi familia somos testigos, de que en una semana se les da un cambio total. ¿En una semana ya? En una semana. De todas maneras, también, si me permites la reflexión, ¿cómo es el humano, verdad? De qué capacidad de adaptación tenemos, sobre todo a corta edad. Pues sí, y además los niños son muy agradecidos, uh-huh, y el cariño lo reconocen y es lo que les hace falta. Y luego la estancia en estos hogares de acogida, no sé si es correcto denominarlo así. Sí, bueno, el fin primordial de nuestra asociación y de las familias de acogimiento es que los niños no estén en centros, uh-huh, porque el Instituto Aragón de Servicios Sociales los tiene, porque los niños están muy bien atendidos, porque es verdad, no les falta de nada, en medios materiales, pero no es lo mismo pues tener a un niño piel a piel que tenerlo en una cuna y de vez en cuando darle la vuelta por él. O sea, el niño necesita cariño, y sobre todo los bebés necesitan el contacto físico. ¿Esta relación cuándo acaba? Hablábamos antes fuera de micrófono, ¿cuando el menor ya consigue la mayoría de edad? Pues hay distintas modalidades, por decirlo de alguna manera. Uh-huh. El fin primordial del programa del Instituto Aragonés de Servicios Sociales es que la familia biológica funcione, o que se resuelvan los problemas. Entonces hay veces que eso no es posible, pues, por diversas circunstancias. Y entonces los niños de los bebés, uh-huh, generalmente, cuando su familia biológica no se puede hacer cargo de ellos por las circunstancias que antes he comentado, pues van a adopción. O sea, porque lo que se tiene que tener muy claro es que nuestro acogimiento es no preadoptivo. O sea, nosotros no podemos adoptar a los niños. Eso es otro programa independiente. En ningún caso aún. En ningún caso, uh-huh, en ningún caso. Y además eso nos lo dicen desde el primer día. Hay dos cosas que nos subrayan, que es primero que no va a ser posible la adopción, que es otro programa independiente, ya, y después que las despedidas pues a veces son duras. Entonces, es variable en el tiempo según las circunstancias. Yo, por ejemplo, o sea, mi familia, pues tenemos un acogimiento permanente. Y permanente, entiendo, permanente, a voluntad de... Claro, quiere decirse que cuando el acogimiento, o sea, el acogido cumple 18 años, pues es muy dueño de su vida porque llega a la mayoría de edad. Supongo que habrá historias preciosas, ¿no? Hay historias preciosas, uh-huh, y historias muy duras también. O sea, esto no es jauja, pero lo que sí que doy fe por mí, por mi familia y por todos nuestros asociados, es que es una experiencia única, y estupenda. O sea, porque el tiempo que los niños, o no tan niños, están con nosotros, desde luego no se van de rositas. No se van, ni nosotros nos quedamos de rositas. Tiene que quedar una mella ahí imborrable. Por supuesto, claro. Por supuesto. Luego, el menor, por ejemplo, ¿la familia de acogida tiene algún contacto previo antes de acoger al menor? O quiero decir, si es como la adopción, está seguro que mal expresado el término, pero en adopción hay muchas familias que pueden incluso elegir, ¿no?, a quien adoptan. En este caso de la acogida que hacéis en vuestra asociación, ¿existe ese contacto previo? No, lo que sí que existe es una especie de valoración de familias, y además no se busca un niño para una familia, sino una familia para un niño. Y hay psicólogos y especialistas que determinan que una familia pues es la adecuada para un acogimiento determinado. Y funciona, te aseguro que funciona. Bueno, pues siempre será más fino, ¿no? Será más fácil acertar si hay gente detrás intentando perfilar. Por supuesto, y luego hay un apoyo permanente, o sea, no solamente desde del gobierno aragonés, sino de nuestra propia asociación, que tenemos nuestros propios técnicos que están permanentemente formándonos y e incluso, bueno, la asociación somos una piña, y hacemos muchas reuniones periódicas donde exponemos nuestros casos y nos ayudamos los unos a otros por la experiencia que... Que será una parte importantísima el compartir la experiencia con otros padres. Por supuesto, a mí me ha enseñado muchísimo, sí. Y me ha hecho muchas veces cambiar de opinión. Compartir esas experiencias, como decimos. Bueno, no sé si todas las familias son aptas para acoger, para ser familia de acogida. No sé tampoco si existe algún requisito por parte de su asociación. Da la impresión de que te has estudiado el tema porque me estás haciendo las preguntas perfectas. Bueno, la verdad es que a mí me interesa. Como creo que nos debería interesar a todos, porque sí. En una sociedad siempre tirar del que va más lento, siempre yo pienso que es una, bueno, es la base de la civilización. Se ¿verdad? Nota, se nota que tienes interés. Normalmente, esto lo digo yo siempre cuando me preguntan, lo que hace falta es sentido común, que es mucho más común de lo que uno se piensa, aunque dicen que no es tan común, pero sí. Entonces, lo que sí que hay es un cursillo que da el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, que son unas 8 horas, donde pues te dicen en qué consiste el acogimiento, pero, y bueno, el requisito indispensable pues es una familia estructurada, naturalmente. No vas a salir de Málaga y el niño y lo vas a meter en Malagón, o sea, una familia bien estructurada. ¿Pero puede ser monoparental, por ejemplo? Sí, sí, por supuesto, por supuesto, no hay ningún problema. Y de hecho, en nuestra asociación hay familias monoparentales. Y luego, bueno, tener medios de subsistencia. Pero también hay apoyos económicos para los acogimientos y además irrenunciables. ¿Por parte de DGA? Por parte, del Gobierno de Aragón, sí, sí. Bueno, y luego también nos comentabas que también teníais técnicos en vuestra asociación y demás. Tenéis una sede, entiendo, donde se celebran las reuniones, los cursos y demás. Tenemos una sede muy pequeñita, pero sí, allí hacemos los cursos y las reuniones, y cuando ya somos muchos, pues ya buscamos sitios alternativos para reunirnos, porque además la gente responde. Somos una verdadera piña. Yo estoy admirado. Como presidente estoy muy orgulloso de mis representados, porque es una verdadera piña. Bueno, no sé si conoces la ley del menor, yo tampoco la conozco en toda su profundidad. Es una ley además que va cambiando, ¿verdad?, que se va tocando. Pero la ley del menor, por lo que tengo entendido, es una ley que favorece mucho, los sectores críticos hasta dicen que en demasía, la reagrupación familiar, ¿no? En algunos casos, bueno, pues las cosas están muy complicadas en una familia y el juez, bueno, pues siempre parece que tiende, ¿no?, a esa reagrupación familiar, o por lo menos a la posibilidad de que exista. ¿Esto algunas veces, por vuestra experiencia, ha lastrado también este periodo de acogimiento en las familias? Bueno, ¿qué ha pasado? Aquí, como en botica, pues ha habido un poco de todo, pero la norma general no es así. La norma general es muy normal. Bueno, se conocen casos a nivel nacional de sentencias judiciales pues que no parecían acordes a la situación. Pues no lo sé, doctores tiene la iglesia, claro, ¿no? Claro, no, hombre, casos tiene que haber. Hay muchos casos, pero no es lo habitual, no es lo habitual. Y luego, bueno, supongo que esa sede de la que nos hablabas se llenará con carácter de urgencia cuando haya una despedida, ¿no? Porque esta será una parte muy, muy sí, triste. Sí, bueno, la despedida es tiene dos vertientes. La parte triste, porque claro, pues un acogimiento temporal, pues que de unos meses con un bebé, pues hay que ser muy duro para no cogerle cariño. Pero el bagaje que se lleva el niño, que nada más lo sabemos porque se les nota, o sea, se les nota día a día, pues eso que les hemos dado. Y egoístamente hablando, produce una satisfacción como pocas cosas la producen. O sea, y eso quiero decir que mi experiencia como acogedor es una de las mejores experiencias de mi vida, y lo digo sinceramente. Y luego, pues si se acaba un acogimiento y te quedas con mucha pena, pues empieza otro. Que desgraciadamente no será porque no existen esas oportunidades, ¿no? Sí, cada vez hay más niños, porque cada vez la situación es más complicada y cada vez hay más niños. ¿Han notado más repunte pues en sí, esta...? Sí, se notan. Es natural. Otra curiosidad que tengo, ¿el menor tiene contacto con sus padres biológicos durante la estancia en la familia de acogida? Sí, una de las diferencias precisamente con la adopción es que los menores tienen sus padres biológicos y en la mayoría de los casos hay visitas de los niños con sus padres biológicos, naturalmente, pues que suelen ser pues o semanales o mensuales, más o menos de una hora, vigiladas, porque hay veces que hay que vigilarlas. Y bueno, pues eso se lleva con toda la naturalidad del mundo. Bueno, yo creo, por lo que me estás contando, que no me atrevo a decir esto, que España es un país muy dramático, ¿no? En cuanto a las relaciones familiares, de ay, mi madre, mi padre, somos muy afectivos, no seré el primero que lo diga. Esto cambia un poco también esta calidez que tenemos, ¿no? Esta necesidad de familia. Cambia un poco, sí, los roles. Allá por Europa son más desprendidos, más. En efecto. Uh-huh. Yo precisamente ayer estuve viendo una película en mi casa de uh-huh. una familia norteamericana y me extrañaba la distancia que hay. Aquí uh-huh. somos más clan, ¿no? Somos más mediterráneos, igual como los italianos. Uh-huh. Y sí que es cierto, pues, que las familias, los padres biológicos de los niños acogidos, pues claro, naturalmente el afecto nunca se pierde, porque tienen dificultades y a veces sí que hay pequeños recelos, pero bueno, se supera con buena voluntad y cuando ellos ven que sus hijos pues están bien y que la familia, que somos acogedores, no somos el coco, que tratamos bien a sus hijos. Que se desayuna, se come, se cena. Sí, y la gente no es tonta y la gente lo ve. O sea, uh-huh. que la gente, pues cuando has tenido un niño en acogida, pues que lo ha pasado mal. Son niños que llevan una mochila importante, algunos. Pues se dan cuenta y bueno, pues se rinden a la evidencia. Supongo que gente que nos esté escuchando estará diciendo, bueno, ¿y por qué yo no? ¿No? Si tengo a mis hijos criados o si los estoy criando y quiero darles un ejemplo de integración, o, en fin, por cualquier motivo habrá gente que quiera estar interesada. Si nos puedes dar los datos de tu asociación o un contacto. Sí, bueno, la gente que dice y por qué yo no es porque no quiere, porque si quiere seguro que puede ser familia acogedora. Nosotros ahora, en nuestra asociación, a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, hemos delegado en Cruz Roja el primer contacto, simplemente por agilizar las historias. No tengo aquí en este momento el... Pues te he hecho una mano porque te he pillado, sí, a traición, y ya te digo, bueno, no sé si sigue siendo la sede en Francisco de la Ripa. Sí, la sede uh-huh. es en Francisco de la Ripa número 9. Sí, eso es, sí. Y no, tenemos un teléfono, pero supongo que será, bueno, más ágil el de la Cruz Roja. Es más ágil el de la Cruz Roja, pero ya que no está, uh-huh. pues no me importa que se dé el de la asociación. Que es el 976-076-603. Supongo que decíamos lo, sí, que, sí, será, sí, más ágil en la Cruz Roja, sí, por aquello de que están 24 horas, de que ellos tienen sus servicios. Exactamente, y además, pues no sé, se ha procurado, posiblemente por descargarnos a nosotros de, uh-huh. de ese tipo de cosas, se ha procurado en la Cruz Roja, que lo hacen muy bien, que tienen también un servicio de evaluación de familias previo a los cursos, el cursillo que da la asociación, y hasta ahora funciona muy bien. Pero bueno, de cualquier manera, o el teléfono de nuestra sede, o el de la Cruz Roja, o el del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. O por internet, ADAFA, o en por su internet, buscador, efectivamente, es, claro, que tenemos uh-huh. una página web que no está en pleno funcionamiento, pero bueno, allí la gente se puede enterar. Oye, Pedro, casi, sí, para acabar, ¿este servicio no tendría que ser algo más que de voluntario, una cosa indispensable en el mecanismo social de nuestra comunidad, bueno, autónoma? Bueno, yo pienso que sí, yo pienso que en primer lugar, que si no hay más familias de acogida es porque se desconoce, porque uh-huh. y esto no es un tópico, el aragonés es muy solidario, no es un tópico porque esto se puede demostrar con cifras. Uh-huh. Entonces yo pienso que se debe más a desconocimiento, que a otra cosa, porque estoy seguro que, o sea, vamos, lo sé por los contactos que tengo con gente que me preguntan, pues luego acuden por la sede, se interesan y algunos acaban siendo familiares de acogida. O sea, nos quedamos con un poco, que es bastante lógica, con la reflexión, con la conclusión, mejor dicho, de que para un niño, para un menor, es mejor un hogar antes que un centro. Por supuesto. Que por muy bueno que sea, se tiende... Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Siempre el riesgo de que el se... El calor de hogar, el calor de hogar es estupendo. Bueno, pues Pedro... Solamente quería hacer una cosa. Bueno, yo tengo dos hijos biológicos ya emancipados, y cuando hicimos el primer el acogimiento... Lo que sí que es muy importante es que toda la familia esté de acuerdo. Eso es un... Incluido hermanos y mentalizados. Sí, sí, claro, sí, exactamente. Eso sí que lo considero que es muy importante, que no haya ninguna disidencia. Que todo el mundo esté de acuerdo y todo el mundo se involucre. Porque entonces si no vienen los problemas, ¿no? Problemas de convivencia. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Pedro Fatás, el presidente de la asociación ADAFA, esta asociación que hace una labor de acogimiento familiar a los menores en situación de exclusión social que tenemos en nuestra comunidad autónoma. Ha sido un placer, muchas gracias, y nos vamos ahora a tu conferencia aquí a la sala de al lado. Lo mismo digo, muchísimas gracias. Gracias.